Estamos con Oscar Sánchez, del Consejo Directivo Provincial de ATE Trabajador, de la Escribanía de Gobierno. Los trabajadores y las trabajadoras tienen prevista para el día de hoy una asamblea, más tarde una conferencia de prensa. Contanos un poco, Oscar, cuáles son las motivaciones de estas dos actividades, ¿no? De pensar primero en la asamblea, más tarde en la conferencia, y cuáles son las problemáticas de los trabajadores y las trabajadoras. Bueno, en el día de hoy vamos a estar realizando una asamblea, todos los trabajadores de la Escribanía de Gobierno, y luego una conferencia de prensa, planteando la preocupación que estamos teniendo a partir de algunas noticias periodísticas que hablan de que la Escribanía de Gobierno dejaría de pertenecer al Ministerio de Justicia para pasar a la órbita directamente de la gobernadora Vidal. Nosotros, obviamente, lo que vemos con preocupación es que queremos ser informados si la Escribanía de Gobierno va a seguir cumpliendo la función social que viene cumpliendo desde que se ha creado y que, sin lugar a dudas, nosotros queremos defender, porque es nuestra fuente de trabajo, pero fundamentalmente por la razón social que cumple la Escribanía de Gobierno en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es esta razón social para las personas que están escuchando en la radio, que por ahí piensan la Escribanía de Gobierno como algo muy lejano o que no repercute en su vida diaria? ¿Cuáles son estas condiciones sociales que se verían afectadas si deja de depender de un ministerio y pasa a depender del Ejecutivo? Nosotros no podemos plantearlo de que no va a seguir cumpliendo esta función social, pero sí nos preocupa a partir de que aquí es gratuita la escrituración social para muchos compatriotas de la provincia de Buenos Aires que no pueden acceder a una escribanía particular. Y lo hacen a través de la Escribanía de Gobierno, que es gratuita la escrituración, y así como la escrituración de todo lo que son los planes del Instituto de la Vivienda y otras leyes que aquí se escrituran. ¿Cuál es el horario que tienen previsto para la asamblea? Y bueno, un poco, ¿cuál es el estado de los trabajadores, de preocupación, de alerta? Sí, la asamblea va a comenzar alrededor de las 10 de la mañana y, sin lugar a duda, hay una preocupación y una alerta, y lo que obviamente nosotros queremos es tener respuesta de las autoridades de la provincia de Buenos Aires cuál es el camino que va a seguir la Escribanía de Gobierno. Era Oscar Sánchez, del Consejo Directivo Provincial de ATE, trabajador de la Escribanía de Gobierno, contándonos un poco las razones y las motivaciones de la asamblea y más tarde la conferencia de prensa que están realizando aquí en la sede de la calle 62, entre 5 y diagonal 73.